Proverbios. Lección 12. La humildad de los sabios. Hola, querido. El tema de este estudio es básicamente la humildad que caracteriza a las personas sabias. En el libro de los Proverbios, ya lo dijimos varias veces, sabia es la persona que vive en comunión permanente con la fuente de la sabiduría que es Dios. Sin embargo, antes de continuar, debemos decir que el capítulo 30 de Proverbios que veremos en este estudio no es de autoría de Salomón. Es un apéndice escrito por alguien que lleva el nombre de Agur, hijo de Jaqué. Agur significa colector, pero de ahí no se puede sacar ninguna conclusión para identificar a este hombre. Se nombra también a Itiel y a Ucal como dos de sus alumnos. Pero nada más. Bueno, en la primera parte, entre los versos 1 a 3, versículo 30, encontramos lo siguiente. Palabras proféticas de Agur, hijo de Jaqué, dirigidas a Itiel y a Ucal. No hay nadie más ignorante que yo. No hay en mí raciocinio humano. No tengo estudios ni sabiduría. No tengo conocimiento alguno del Dios Santo. Una cosa podemos afirmar con toda seguridad, y es que este hombre, Agur, tenía idea correcta de su necesidad de Dios. Y este don podemos llamarle humildad. Humildad es reconocer que en ti no hay valor ninguno y que todo lo que tienes o eres, lo eres solamente en Dios. Eso naturalmente te llevará a buscarlo todos los días. Ya el orgulloso piensa que puede solo. El humilde sabe que si puede alguna cosa, solo la puede en Dios. Generalmente las personas creen ser mejor de lo que los otros piensan y se sienten mal al descubrir que el mundo no las ve como ellas mismas se ven. Entonces se sienten frustradas e incomprendidas. Agur es diferente, completamente diferente. Él reconoce que necesita aprender de Dios. No hay nadie más ignorante que yo. No hay en mí raciocinio humano. No tengo estudios ni sabiduría. No tengo conocimiento alguno del Dios Santo, dice. Y solo cuando alguien reconoce su desconocimiento, está en condiciones de aprender. El mundo, sin embargo, está lleno de personas que cree que sabe todo. La sabiduría de este mundo llena el corazón de orgullo y no deja espacio para Dios. Entonces la persona se vuelve necia, falta de sabiduría, y camina por la vida como si fuera el propio Dios. Vamos a la segunda parte. Reconocer la propia ignorancia es el principio del aprendizaje. Te hace sentir la necesidad de buscar, y esa búsqueda te lleva a Dios. Mira lo que dice Agur en los versículos 3 al 6. Recuérdate que estamos estudiando Proverbios 30. ¿Quién puede subir al cielo y bajar de allí? ¿Quién puede retener el viento entre sus puños? ¿Quién puede retener el mar en un paño? ¿Quién estableció los límites de la tierra? ¿Sabes su nombre y el nombre de su hijo? Las palabras de Dios son todas puras. Dios es el escudo de quienes en él confían. No añadas a sus palabras y él no te reprenderá y tampoco resultarás un mentiroso. ¿Sabes que me impresionan las palabras de este hombre, Agur? Las palabras de Dios, dice él, son todas puras. Dios es el escudo de quienes en él confían. Si deseas tener el concepto correcto de las cosas, evidentemente necesitas buscar ese concepto en la claridad de un Dios puro. La verdad que aprendes a los pies de Jesús se transformará en una especie de escudo protector delante de la inmundicia que se viste de verdad en el mundo mentiroso en el que vivimos. Querido, la universidad puede darte conocimiento, pero solo Dios puede transformar ese conocimiento en algo útil y provechoso. Si los seres humanos buscamos sabiduría con la misma avidez que buscamos conocimiento, el mundo sería completamente diferente. Pero ningún curso de posgraduación te proporcionará sabiduría. Ella solo puede ser encontrada en el temor de Dios, en las horas silenciosas al lado de Jesús. Y aquí hay otro pensamiento interesante. La humildad te llevará a reconocer a Dios como el creador de todo lo que existe. Cuando Agur levantaba los ojos al cielo con humildad, se preguntaba, ¿quién puede subir al cielo y bajar de allí? ¿Quién puede retener el viento entre sus puños? ¿Quién puede retener el mar en un paño? ¿Quién estableció los límites de la tierra? ¿Sabe su nombre y el nombre de su hijo? Esta última pregunta, ¿sabe su nombre y el nombre de su hijo? Evidentemente se refiere directamente al Padre y al Hijo Jesucristo. En otras palabras, solo personas humildes están en condiciones de reconocer a Dios como creador del cielo y de la tierra. El orgulloso generalmente va a tratar de encontrar respuestas para sus inquietudes en su propio corazón. Pero el humilde levanta los ojos a Dios y reconoce el Dios creador, Padre de amor para él. En la tercera parte de este estudio veremos la única oración que se encuentra en el libro de Proverbios. Esta oración está registrada en los versos 7 al 9. Voy a leerlo. Solamente dos cosas te he pedido, concédemelas antes de que muera. Aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riquezas. Dame solo el pan necesario, no sea que una vez satisfecho te niegue y diga, ¿y quién es el Señor? Y que por ser pobre, o que por ser pobre llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios. El autor de este proverbio teme que la vanidad se apodere de su corazón. ¿Sabes? La vanidad es la necesidad de envolver lo que una persona es bajo una capa deslumbrante de algo que no existe. Por lo tanto, la vanidad acaba siendo mentira. La persona vanidosa se engaña a sí misma y a los demás. El vanidoso no se da cuenta de que no tiene nada de lo que cree que tiene. Vive una mentira. La palabra vanidad, mira, viene del latín vanitas, que es la cualidad del vano, vacío, hueco, falto de realidad, sustancia, solidez. Este adjetivo está vinculado a lo insubstancial, a la arrogancia, a la presunción, al envanecimiento. La vanidad se define como la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción que se piensa ejercer en los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. Cuanto más lejos estés de Dios, pues más problemas tendrás con la vanidad. En Cristo pasas a tener un concepto correcto de ti mismo y solo te resta agradecer a Dios por lo que eres, sin importarte demasiado con la opinión de las personas. Ah, y hay otra cosa en la oración de Agur. Él dice, dame solo el pan necesario, no sea que una vez satisfecho te niegue y diga, ¿y quién es el Señor? Quiere decir, Agur se conocía muy bien. Ya dijimos que es privilegio de personas sabias conocerse a sí mismas. Él sabía que tenía luchas interiores. Era consciente de sus flaquezas, vamos a decir así. Sabía la tendencia natural de su corazón a olvidarse de Dios cuando las cosas le iban bien. Entonces pide que Dios le dé solo lo necesario para nunca olvidar su dependencia del Padre. ¡Qué sabiduría la de este hombre! Bueno, vamos a entrar ahora a la cuarta parte de este estudio. Hablaremos aquí de los soberbios. Los soberbios generalmente no tienen una idea correcta de quiénes son. La vanidad y la mentira empañan su visión. Y él se ve como un gigante y ve a los otros como langostas. Él es grande, él vale, él sabe. Agur, en este capítulo 30 de Proverbios, dice algunas cosas con relación a los soberbios. Primero, que ellos no respetan las enseñanzas de sus padres. Sabes que conocí a un joven que cuando niño iba a la iglesia llevado por sus padres, pero en la universidad llenó su cabeza de tantas teorías que ahora joven se burlaba de la fe de los padres y decía que aquella etapa ya estaba superada en su vida. Pues así se conduce el soberbio. Cree que simplemente porque tiene un título doctoral ya lo sabe todo. Agur es muy duro contra los soberbios que no respetan a sus padres. Mira, dice en Proverbios 30, 17 lo siguiente. A quien mira con desprecio a su padre y tiene en poco la enseñanza de su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos, que los aguiluchos se lo coman vivo. Ah, querido, tal vez ni los cuervos ni los aguiluchos vendrán literalmente a hacerle nada al soberbio, pero las circunstancias de la vida a las que su orgullo lo lleva serán más crueles que los propios aguiluchos y los propios cuervos. Otra característica de los soberbios es que se consideran demasiado justos. Se creen siempre en el derecho de apuntar el pecado a todo el mundo. El versículo 12 dice: hay algunos que se creen muy puros, aunque no se han purificado de su inmundicia. Ah, querido, solo Jesús puede purificar el alma, y el resultado final de esa purificación será el cambio de comportamiento. Pero hay gente que no conoce a Jesús y trae dolor y sufrimiento a la iglesia bajo el pretexto de estar preocupada con el reavivamiento y la reforma. ¿Sabes que el orgullo espiritual puede ser a veces más peligroso y perjudicial que cualquier otro tipo de orgullo? Vamos ahora a la tercera característica de los soberbios. Es la altanería. Los versículos 13 y 14 dicen: hay algunos que miran con altanería y mantienen en alto la mirada. Hay algunos cuyos dientes parecen espadas y cuyas muelas parecen cuchillos dispuestos a devorar a los pobres de la tierra, a la gente menesterosa de este mundo. Sabes que el orgulloso es aquel que mira de arriba para abajo a todas las personas, pero el altanero es prepotente. Es aquel que además quiere que todos hagan lo que él dice y usa la fuerza, se atreve a devorar a los pobres de la tierra, a la gente menesterosa de este mundo, dice Agur. Bueno, llegamos ahora al fin de este estudio. Agur es un profundo observador de la naturaleza humana, de la naturaleza en general y también de la naturaleza del comportamiento humano. Y reconoce que él no tiene condiciones de entender muchos aparentes misterios. Y ni por eso deja de ser humilde y de confiar en Dios. Hay gente que cree que si entendiera todo confiaría más en Dios. Pero eso no es verdad. La fe, la verdadera fe, te lleva a aceptar aún sin entender. Yo siempre digo que cuando entiendes las circunstancias no ejerces fe, sino lógica. Fe es confiar a pesar de no entender lo que sucede. Pero la verdad es que la observación de la naturaleza hacía de Agur un hombre de fe. Él dice en los versículos 18 y 19 lo siguiente: hay tres cosas que me son incomprensibles y aún la cuarta no la alcanzo a comprender. El rastro del águila en el aire, el rastro de la serpiente sobre las rocas, el rastro del barco al surcar el mar y el rastro del hombre en la doncella. Dos de estas cosas que Agur no entiende son de la naturaleza. Las otras dos tienen que ver con el ser humano. Y ambas son un misterio. No me voy a detener ahora a comentar cada detalle de estas ilustraciones que Agur presenta. Ese no es el objetivo. La lección que necesitamos aprender es que la actitud de las personas sabias es siempre una actitud de observación. El cristiano sabio está atento a los eventos, a las circunstancias. No sale corriendo tratando de explicarlo todo. Hay muchas cosas en la Biblia que por más que intentemos entenderlas, en esta tierra no la vamos a entender. Por eso, pero el hecho de no poder entenderlas no debe hundirnos en la inercia ni en la mediocridad. Tampoco debe volverse tan importante a punto de quitarnos el sueño y arrancarnos la fe. Por eso digo que el cristianismo no es entendimiento, es confianza. No quiere decir esto que no debas observar, estudiar y pensar. No, no, Dios quiere que ejercites tus facultades mentales al máximo, pero desea más que ejercites tus facultades espirituales para aprender a convivir con Dios y a confiar incondicionalmente en Él. Que Dios te bendiga. Pan de Vida Producciones 2015.